Bueno, hola, buenas tardes. Hoy es 5 de septiembre de 2016. Esta es la Contratertulia 120. Después de la pausa veraniega. ¿Por qué coges el micrófono como un cantante de hardcore? Porque siempre he querido ser un cantante de hardcore. Os recuerdo, queridos compañeros, que nuestro querido público no está viendo nada, por lo tanto, dejad de hablar de cosas que ellos y ellas. Pues no, menos mal, porque lleva un peinado el desgraciado este, que madre mía. Pero tienen gran imaginación. Bueno. Pues no, sí. Podemos decir lo mismo de ti, ¿verdad, Perú? Del peinado. Pues me hice un peinado interesante antes de estar rapado. Esto parece. Es que es el reencuentro después del verano. Pues eso, el primer programa de septiembre del nuevo curso lectivo, se puede decir casi, ¿no? Electivo, ¿quieres lectivo decir? Electivo y electivo. Este agosto. Empezamos bien el mes de agosto, pero al final, por diferentes fallos y cosas, pues no. Y por imposibilidad, se quedaron un par de semanas con hueco. Bueno, subimos un programa que grabamos en agosto un poco tarde, pero por lo menos emitimos varios programas en agosto. Ahora ya es septiembre. Los años anteriores, tampoco sí. Nos castiguemos. Y ahora es septiembre y esperemos conseguir pues emitir la hora semanal de este programa, de la Contratertulia. Recordamos en Radio Vera, la emisora Libertad Gestionada de Madrid. Y bueno, aquí después de varias problemas con la mesa de mezcla y tener que salir corriendo a una tienda de electricidad a comprar una regleta. Ha salido solo uno, ¿eh? No, sí, yo, de hecho, que soy el que más está sudando. Y en este clima tropical, semitropical. Le hemos tenido que mandar de recadero mientras nosotros hacíamos el trabajo técnico. Sí. Pues hemos conseguido poder grabar este programa, lo dicho, el lunes 5 de septiembre, primer lunes de septiembre, primera Contratertulia de, como decimos, el nuevo curso lectivo después de las supuestas vacaciones. Increíblemente, después de todo este tiempo, seguimos con el gobierno en función. Cosa que nos llena de orgullo y satisfacción, al menos a mí. A mí. Casi bueno. Que prefiero que continúe Mariano a que llegue al poder algún marrano. Más marrano que Mariano. No creo que lo haya, así parecido. Bueno, pues sí, por el tema ese, es increíble porque de hecho yo no veo mucho la tele, pero las pocas veces que pones así cualquier programa, hablan, es algo increíble, exactamente de lo mismo. O sea, el día hablan de lo mismo, llevan un año entero hablando los mismos, las mismas gilipolleces. Y no se acaba nunca. Entonces, bueno, pues veremos a ver lo que pasa. Nos da lo mismo porque las cosas no van a cambiar. De hecho, está claro, ¿no? Esto lo que demuestra, desde luego, es la importancia, se puede decir, residual realmente que tiene el que salga elegido un partido democrático u otro partido democrático, ¿no? Un partido del régimen u otro partido del régimen. Es totalmente indistinto, indiferente. Sí. Quiero decir que el otro día me mandaron una foto de una amiga y tal que ponía: si votase, si hubiese para algo, estaría prohibido. Pues evidentemente, ¿no? Si el juego democrático existe, es por algo. Porque saben perfectamente que todas las variantes que hay dentro del juego democrático son las variantes del juego democrático, que es la defensa del capitalismo, el trabajo asalariado, la explotación de unos por otros. Y sí, eso no lo pone en duda nadie. Entonces pues eso. Bueno, no se pone en duda nada que no se deba poner en duda. Entonces, pues ya está. No hay peligro, no pasa nada, no va a cambiar nada y ya está. Y bueno, pues veremos a ver. Tampoco nos importa mucho el tema este, a ver qué pasa, ¿no? A mí lo que me tiene contento es que al final aquellas pegatinas no son tantas. Como claro, haber tercera ronda. La única, hombre, si hay terceras elecciones, las pegatinas que sacamos por la abstención, que han quedado unas cuantas, podremos gastarlas. Podemos seguir gastándolas en la misma campaña, ¿eh? Sí, por eso. Es lo único bueno que tiene. Sí, bueno, sí. Por el resto. Pues nada, eso. Vamos a ver. La verdad hay que reconocerlo. No se puede decir que hayamos preparado mucho el guión de este primer programa de la temporada. Pero confiamos en nuestro desparpajo y espontaneidad para sacarlo adelante. Y verborrea propia de tertulianos, al fin y al cabo, aunque con el prefijo contra. Sí, y nuestra diarrea verbal, se puede decir, de la que padecemos, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé. Es una terapia, en realidad, todo esto que hacemos aquí. Aparte, vamos a ver, ¿con qué empezamos? Aquí no hay nada, hay algunas cosas que tengo en mente y otras que. Yo quería hablar de la Madre Teresa de Calcuta. Creo que, que en paz descanse. ¿El qué? Aunque no puedo hablar. Que pongamos una famosa canción de los efectos secundarios. Si no recuerdo mal. No la recordaba. La, pero bueno. La han hecho pero me puedo imaginar la rima. Exacto. Han hecho santa la Madre Teresa de Calcuta. La han hecho santa ya. ¿Y? Yo recuerdo que hace un par de años. Sí, hablamos aquí de ella. ¿No? Este programa que era muy interesante porque, claro, siempre la imagen que los medios de comunicación transmiten sobre esta especie de iconos de modernos, democráticos y solidarios con el mundo y tal. Bueno, en este caso era más bien la monjita buena, ¿no? Sí, el tema de buena, la caridad cristiana. Todo, eso era, era el ejemplo de la caridad cristiana, los... ¿no? Por antonomasia, la madre Teresa de Calcuta. Claro, entre los, ayudando a los pobres. De los pobres y, ¿no? Yo me acuerdo de aquí que los pobres a los que cuidaba sí eran pobres, pero que ella, desde luego, tenía una fundación que manejaba unos fondos con lo que muchos de esos pobres habrían dejado de serlo. Y el secuestro de menores, que quiero decir, muchas niñas que eran literalmente secuestradas para la orden religiosa, pues ya sabéis, ¿no? El índice de natalidad en la India pues es el que es, y muchas familias, en el que, bueno, si sabemos un poco de historia, también pasaba aquí a principios de siglo. Y a principios de siglo, y perdona, sigue pasando ahora, te recuerdo el tema del convento este de Galicia que comentamos aquí hace poquísimos meses, de hecho, de indias, que habían sido traídas aquí, como aquí no hay vocaciones, sabes que ven muchas sudamericanas y indias, a un convento, pero, y que querían irse de ahí, las tenían prácticamente encarceladas. Prácticamente, que las tenían secuestradas, ¿no? De hecho, no las dejaban salir del convento y tuvieron que denunciar, creo que a la Guardia Civil para escapar, para poder salir de allí. Tan flagrante que hasta el jefe del Tugurio, o sea, el Papa de Roma, ha tenido que hablar sobre el tema y decir que esto de las monjas de importación de tal, que claro que no, ¿sabes? Evidentemente, claro. Este ya es un escándalo, es algo parecido a importar niñas chinas, y dentro de poco serán para también para los conventos. Es lo que se hacía, yo qué sé, a mi padre le tocó ir al seminario con 10 años, eran otros tiempos, sí, mi padre, yo es que soy una persona, hijo de un sexagenario, ¿vale? Bueno, pues este señor con 10 años le tocó irse al seminario, ¿por qué? Porque él era el segundo, no había para comer... Y de dónde mandaban a los niños. Y esta gente... A los niños que podía, o también la iglesia hacía una labor de recluta de niños que se les veía con capacidades intelectuales y tal, que podían servirle para engrosar sus cuadros. Bueno, pero esa recluta la sigue haciendo. O sea, a día de hoy ya sabéis que tienen ojeadores en los colegios y se los llevan a la salle y a donde haga falta. Claro, que la sigue haciendo, pero estamos hablando de que un seminario, a lo mejor en el año 20... tenía cientos de alumnos y un seminario actual, pues igual tiene una docenita, ¿sabes? Es que entonces era una cosa exagerada. O sea, con 10 años. Que claro, y era una forma de promoción social también para chavales con capacidades, digamos, intelectuales de los pueblos y tal, que en su casa no tenía mucho futuro, y era una forma de huir del hambre, del arao, de la explotación y tal. El caso del arao no hay que huir, hombre. Perdona que me explaye con ello, pero el caso de mis padres es curioso, ¿no? Porque al parecer, pues en el colegio debía ser espabiladillo, debía destacar, ¿no? Entonces ya los maestros, pues dicen, pues este otro, este aquel. Entonces son niños. Una selección. Años, que se los, por ejemplo, a él se lo llevaron a Italia, ¿no? Él era un pueblecito. ¿Pero él de dónde era? De Navarra, de un pueblecito de Navarra. Bueno, su padre guardia civil, un poco itinerante, que estamos hablando de una gente con ingresos, que tampoco estamos hablando de gente miserable, porque un guardia civil de aquel entonces tampoco creo que fuese de la jet-set de la época. 4 o 5 años, y como fuera un guardia barre básico, o escapaba del hambre, pero no escapaba de la pobreza, probablemente comparado con la población. Pues eran, o sea, como hoy, del hambre puedes escapar. Porque en el Aldi, en el Aldi puedes comprar comida, pero de la pobreza, difícil. Pues con 10 años lo mandan al seminario, pero el seminario es en Italia, ¿no? Uh-huh. Hasta los 17 no vuelve a ver a su familia. De los 10 a los 17. Ahí estuve. Hostias. En Italia. Hablaba italiano. Pero le ponían el cilicio y esas cosas. Porque las clases eran en francesa. ¿No? ¿Con cilicio o no? Pues luego he ido hilando cosas. No, porque es que resulta... Durante mi adolescencia me he dado cuenta que esto eran de formaciones del seminario que él vivió, porque... No voy a hablar de cuando me sodomizaba y no, eso sí, una broma. Que había, sí, de mal gusto. Una serie, sí, de bastante mal gusto. Había una serie de cosas, pero bueno, eso es otro tema. El asunto es que con 17 años vuelve a su casa a darle dos besos a sus padres y a Perú. Así. Porque le habían destinado allí, como ahí le había tocado, le habían dado a elegir entre México y Perú. Me dijo, pues Perú, con eso de los incas suena bastante bien. Y luego ya, pues eso, ¿no? Un niño de 10 años sin capacidad de discernir, sin capacidad de... O sea, que lo mismo que te llamamos el Perú, te podemos por perfectamente el chapulín, ¿no? Sí, pero el chapulín decolorado, más bien. Solo que no estaría aquí, estaría descuartizando estudiantes. No, estaría, es que reunida con el canino. Bueno. Pues nada, una cosa, mira, ya que estamos hablando ahora con la nueva, con este nuevo curso, se puede decir, ¿no? Después me he puesto en contacto con los contratertulianos que vienen también de vez en cuando, de apoyo, con Paco, que no he quedado con él, y con Julio Reyero, que sí he dado con él, que sabéis que Julio Reyero, sí, que Julio sabéis que tiene, pues... mucho sobre la iglesia y sobre la caridad y sobre instituciones de la iglesia, pues tiene un montón de trabajo hecho. Y me ha comentado que está con un compañero de los que era de la revista Amor y Rabia. Ajá. Van a intentar hacer un libro específicamente sobre Cáritas. Hostia. Claro. Sobre Cáritas y todos los tejemanejes que hay detrás y toda la mierda que hay detrás, que es mucha. Es que es eso. Entonces, no vamos a decir nada, a ver si es verdad que el compañero, que es muy diligente, consigue sacar él con su compañero también adelante esto, y será una cosa muy interesante, desde luego, ¿no? Lo que hay detrás, que has empezado, te recuerdo todo esto, claro, viene a raíz de que ha sacado a Teresa de Calcuta hace un rato, que ya nos habíamos olvidado. De todas formas, cada vez lo hacen más rápido, ¿eh? Porque están sedientos de las canonizaciones, de las, sí, pues como sí, todo el divorcio después. Pero no, pero lo más que nada, para que nadie se pueda oponer a ello, que no salga nada turbio entre tanto, cuanto más rápido mejor. Luego ya, posterior, y ya que salga, hombre, lo que quiera, que ya está hecho. Es, ¿no?, obvio, es como todo, hasta la propia Iglesia Católica, que es el garante de la tradición, se tiene que actualizar y tiene que hacer las cosas más rápido. Un proceso de canonización antiguamente podía durar siglos o décadas, claro. Tú ves desde, por ejemplo, yo que sé, Santa Teresa de Ávila, por la parte de otra Teresa, entre la fecha de su muerte y la fecha de esa canonización pasan décadas. Entonces, hoy en día la sociedad exige una inmediatez, porque como te descuides, si no canonizan a Santa Teresa en 5 o 10 años, pues a lo mejor la mitad del mundo ni se acuerda de ella ya, ¿no? Pero, a ver, yo tenía entendido que había una especie de es Beato, no recuerdo, sí, son tres estados, Beato, no recuerdo cuál es el otro, y luego Santo. Pero para ser santo o santa hay que demostrar un milagro. Dos milagros, sí. Joder, ¿cómo está la cosa? Entonces, tampoco es que haya salido qué milagro en concreto. Sí, de hecho han hablado de dos, de esta mujer, el otro día lo decían ahí en la tele, pero bueno, si a mí me da igual, si ya ves tú, pero que quiere decir que ni siquiera ya ni ellos respetan sus propias normas, pero bueno, nunca las han respetado, claro, la verdad. Si no le gusta, las cambian. Es que, pues lo de siempre, como la Santa Iglesia Católica, mucha gente que se da la edad de católico, que tiene cierto conocimiento, pues seguro que no sabe, a lo mejor, que muchos de los dogmas de la Iglesia Católica que parecen desde sus orígenes, pues a lo mejor tienen menos de 200 años de antigüedad, que a la gente le puede parecer mucho, pero estamos hablando de una institución de 1800 años, joder, y de 1700, de hecho, también estamos hablando de una institución. El cristianismo, la Iglesia como institución jerárquica de estatales del siglo IV. Y es ahí cuando todos los patricios romanos inmediatamente se convierten al cristianismo, cuando empieza a ser la religión oficial del imperio, que no es en el Edicto de Milán, que la gente lo confunde. Una cosa es que sea tolerada y otra cosa es que sea... Sí, en el Edicto de Milán se tolera y luego el Edicto de... no recuerdo cuál es el Edicto, se convierte en religión oficial, y ahí es cuando todo el patriciado romano pues se convierte en obispos, lógicamente, ¿no? Sí, hay que estar... Pues muy bien. Tampoco te voy a estar... Bueno, el tema sí, es que... Vamos a hacer aquí... Que la santidad... los... Que aquí tenemos pocos seminaristas que nos escuchen. Podemos. Eso es lo que tú no sabes. Tenemos a un seminarista y a varios Boy Scouts. Como decía la Yo creo que tenemos más éxito en los seminarios que. Bueno. Pues. Sí. Pues eso. Lo de la madre Teresa de Calcuta, ¿no? Que eran beatificados, santificados, lo que sea. Ya estuvimos hablando aquí en su día. Y bueno, pues nada. Que no tiene desperdicio, ¿eh? Informarse un poquito sobre lo que. Sí. Esta mujer. Y su organización o congregación a lo que se dedica realmente, ¿no? Pero bueno. Entonces, para cambiar así, yendo y viniendo, ya que hoy tampoco tenemos, como decimos, mucho guión, del tema de Turquía. Yo quiero hablar del tema de Turquía y desconecta tu dispositivo móvil, por favor. Sí, está bastante interesante. Y también en cuanto a lo de Siria, porque Turquía se está metiendo bastante a saco, ¿no?, en la guerra de Siria, según he podido seguir en los medios. Sigue. Y he visto también que claro, la ofensiva contra el PKK y contra los kurdos ahora desde Erdogan está siendo realmente bestial. Lo del golpe de Estado este le ha venido como anillo al dedo, ¿no? Es que sobre el tema del Kurdistán, pues eso, ya en el pasado hemos hablado de cómo, de ese giro estratégico de los kurdos, que creo que bueno, que en búsqueda de un potencial militar y de un apoyo de una superpotencia han cometido tal vez un error político que a la larga sea también estratégico, ¿no? Que es esta alianza de los kurdos del PKK, IPG, etcétera, con los Estados Unidos, ¿no? La alianza de fuerzas democráticas, estas o como la llamen, junto con los aliados árabes, apoyados por Estados Unidos, claro, porque a Estados Unidos le interesaba un aliado presentable para luchar contra el ISIS después de los escándalos que había tenido y tal, pero claro, Turquía también es un aliado de Estados Unidos, es un aliado de Estados Unidos de gran importancia desde hace más de 60 años, en la lucha, vamos, como en Oriente Medio, como Valladar contra contra el bloque del este cuando les esté cuidando. Pues es como el amigo malote, que está muy bien tenerlo en ciertos lugares, pero cuando te ven tus padres, uy, qué vergüenza. No, ¿y qué pasa con Turquía? Pues hombre, Turquía todos sabemos que por mucho que diga que lucha contra el ISIS, sus intereses en Siria son claramente anticurdos, ¿no? De hecho, Siria Turquía interviene en Siria básicamente por... De hecho, es su principal preocupación de Siria. Para frenar el tema de los kurdos. Y claro, ahora Estados Unidos es curioso, porque en realidad ahora mismo Estados Unidos está apoyando a los dos bandos, a dos de los bandos enfrentados. Estados Unidos es aliado de Turquía, por un lado. Estados Unidos manda material y apoya a varios de los grupos rebeldes aliados de Turquía en Siria, antiguos grupos cercanos a Al Qaeda o los grupos turcomanos, y por otro lado Estados Unidos está apoyando al PKK y a IPG y a sus aliados árabes en Turquía. O sea, están jugando a dos caballos. ¿Qué pasa con los kurdos? Pero al PKK va a apoyar a Estados Unidos directamente como tal. A IPG les está apoyando con apoyo IPG aéreo y con todo. Sí, claro. El PKK es una etiqueta. El tema es que los kurdos yo creo que se han implicado demasiado en la alianza con Estados Unidos, y de hecho han realizado operaciones de combate saliéndose un poco de su hábitat natural en base a los intereses americanos, ¿no? Por ejemplo, atacar al Raqqa, la capital del califato, que está en una zona muy alejada del Kurdistán, o meterse en operaciones. Ahora, por ejemplo, los kurdos supuestamente se tienen que retirar más allá del Éufrates porque Estados Unidos se lo ha pedido, porque Turquía, Erdogan se lo ha dicho. Y Erdogan es aliado de Estados Unidos, claro, y Estados Unidos es aliado de los kurdos, y Erdogan, los kurdos son enemigos, hay un follón ahí montado en el que los kurdos, claro, una fuerza que se dice revolucionaria, que tiene una alianza con Estados Unidos, pues se ven flagrantes contradicciones, ¿no? Sobre todo cuando está en una gran alianza militar con otras fuerzas no tan revolucionarias, ¿no? Con fuerzas de otras etnias, la famosa alianza de fuerzas democráticas estas, y hay un embolado importante, y yo creo. Sí, pero un embolado que también hay que ver lo difícil de la situación, que a lo mejor se estaban enfrentando a la aniquilación, o sea, se van a enfrentar a la aniquilación es ahora, yo creo. Sí, también, bueno. Creo que ahora va a ser el verdadero problema, porque evidentemente Estados Unidos ha apoyado a los kurdos tácticamente, pero su aliado estratégico es Turquía. Hombre, y está claro que tiene que elegir entre Erdogan y los revolucionarios de Rojava, pues está muy claro Estados Unidos. Hombre, de hecho, Estados Unidos intentó jugar su mano meneando la cosa en Turquía con el tema del golpe de Estado, y como le ha salido mal, pues Turquía es una cosa muy potente y Estados Unidos no puede permitir que Turquía abandone el bloque occidental, se alíe con los rusos, etcétera. Entonces los kurdos van a volver a ser, muy espero equivocarme, pero mucho sospecho que van a volver a ser una vez más, como desde el último siglo, los paganos de Oriente Medio, los que paguen los platos rotos. También están ahora los rusos apoyando bastante a Assad, ¿no? El régimen sirio está así desde el principio. Bastante. Están recuperando, eso es otro ejemplo. Por ejemplo, hace unas semanas se salió el tema que el propio Assad hablaba de los kurdos, que habían tenido, digamos, una alianza tácita entre los kurdos y Assad para luchar contra el ISIS. Pero que tampoco tiene intención de permitirle ningún tipo de nada. Claro, que Assad decía, oye, una cosa es que tengamos una alianza y otra cosa es que me montéis un estado independiente de mi propio territorio, que tampoco... Una cosa es que seamos colegas y otra cosa es que queráis derechos. Entonces, yo creo que, espero equivocarme, pero mucho más creo que los kurdos van a ser los que vuelvan una vez más a pagar todo esto, y en buena parte yo creo porque por haberse entregado claramente a un exceso de confianza con los americanos. Es verdad que los americanos son muy fuertes, o son los que te pueden apoyar, pero claro, cualquiera que sepa un poco de conocimiento de historia y de geopolítica sabe que las grandes potencias instrumentalizan a sus aliados pequeños, y a la voz de Ar te van a dar una patada en el culo y te van a tirar al arroyo. Claro, también hay que ponerse también en la piel de los kurdos y que también qué otras expectativas o salidas tenían. Y por su cuenta, porque está claro que el poder militar de Rusia, de Turquía, de Estados Unidos, estaban con el ISIS, ¿sabes? Es que no sé cómo decirte, es casi, el ejemplo a lo mejor no es parecido, pero cuando estaba en Ucrania Magno, por un lado peleando contra el Ejército Rojo, por otro lado peleando contra los blancos, por otro lado contra todo el mundo, o sea, enemigos por todos los sitios, ¿sabes? No, esta manera, al fin, ejemplo. Podía haber navegado, podían haberse aliado con Estados Unidos, y es que lo que han hecho muchas veces en ciertas cosas es seguir, ahora por ejemplo, al raíz de la retirada de obligarles a retirarse a la orilla del Éufrates, empieza a jugar a eso, que es decir, no, como fuerzas democráticas nos retiramos, pero se quedaban ciertas unidades del IPG manteniendo mínimamente la cara. Y empezaban a disociar, pero durante mucho tiempo han estado actuando, digamos, que están totalmente a hacer caso directamente al pie de la letra a todas las instrucciones que venían, seguramente le vinieran desde el Pentágono. Entonces, pues bueno, la situación está jodidilla y no sé cómo... Y probablemente, pues a la hora de la verdad, también esta supuesta alianza de fuerzas democráticas, pues en algún momento será fácil agitar los fantasmas étnicos y religiosos para que las minorías no kurdas de esa alianza vuelvan a, pues no sé si empiecen a quejarse del predominio kurdo, de no sentirse identificado, de no tener nada que ver con el federalismo municipalista, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ya a ver qué pasa. Sí, también lo que ha pasado también en Turquía, lo que lleva pasando ya los últimos, no siempre, pero estos últimos meses, son ataques contra los kurdos, ¿no? Contra los kurdos, decimos organizados, los kurdos en torno a lo que se puede ser las IPG en Siria, el PKK en Turquía y tal. Aparte de los ataques que hace cuando le vienen gana Erdogan, que ataca posiciones en Siria, en Irak o donde le da la gana, o dentro de Turquía, ¿no? Que ataca cuando le da la gana con la aviación. Pero ha habido, en todas las cosas, ese atentado brutal, un atentado de terrorismo auténtico, que hubo en una boda de una pareja que eran del Partido Este Democrático, ¿cómo se llama?, de los kurdos de Turquía. Hubo un atentado que decían que había sido un niño bomba, no se sabe muy bien, pero en el que murieron más de 50 personas, una proporción grandísima de niños. En un atentado, en una boda, eso fue un atentado directamente pues, de provocación, ¿no?, y anticurdo, ¿no? Después sé que ha habido otro atentado, eso lo vi de refilón, pero por lo que escuché, hubo un atentado de un kurdo, no sé, del PKK o por ahí, que por lo visto en un cuartel, además de antidisturbios, se hizo estallar y mató a 12 o 17, no me acuerdo cuántos antidisturbios, no sé si nos habéis enterado, en Turquía también. Que eso fue un poco respuesta a eso de la boda y también directamente hacían alusión a la situación de su supuestamente el líder del PKK, el Abdullah Öcalan este. Abdalá, que le tienen en aislamiento y que no estaban dejando que le llegase absolutamente ningún tipo de información, le tienen aislado total y también como... Es que ese hombre lleva detenido, preso, bueno, mejor dicho, preso desde los años 90. Oh. Pues entonces hubo ese atentado de represalia de los kurdos contra, claro, también vemos qué tipo de atentado, o sea, por un lado atacan una boda, ¿sabes? Un acto civil que era contra... Es una boda, ¿no? La mayoría de muertos niños tal, y por otro lado ellos por lo menos... O sea, me refiero, han atacado un cuartel de los antidisturbios, ¿no? Pero bueno, que me refiero que ahí está la cosa muy agitada, que Turquía tiene un ejército poderosísimo, que como decimos, Erdogan está haciéndose cada vez más fuerte con el golpe de Estado y la purga esta que ha montado está haciéndose cada vez más fuerte y bueno, que desde luego que Erdogan, si él pudiera, igual que harían los israelíes con los palestinos, si pudieran, eliminarían directamente de la faz de la tierra a todos los kurdos. O sea, eso es su sueño. Eso es lo que le gustaría. Hombre, a él. La intención de todo Estado... Si por él fuera, haría una limpieza étnica directamente. Pero o sea, es la intención igual de que todo, ya lo ha hecho más veces, de todo Estado-nación centralista, ¿no? Al acabar con todo... Y esto es lo que les queda. Ahora mismo el gran problema de Erdogan es ese. Ya desde tiempo de los romanos, incluso el Tahuantín suyo, los trasvases de población... para aculturar a las poblaciones conquistadas es el objetivo de cualquier... Mira que los romanos probablemente estén en el origen de la civilización actual en muchos de sus aspectos negativos, pero dentro de su aculturación no dejaban de ser un imperio multinacional y plurinacional, o sea, pluriétnico, y donde sí que había... Sí, pero con las poblaciones que aceptaban el dominio romano, pues con las poblaciones que no, las prácticas, bueno, tú sabrás mejor que nadie, en las Galias y tal... Bueno, ¿y qué hacían los partos? ¿Qué hacían los egipcios? Claro, ¿qué hacían los...? Lo que quiere decir es que cualquier Estado que intenta ser un Estado-nación, pues lo que va a pretender es el exterminio. Pero lo que voy, pero ese Estado no era un Estado-nación, era un Estado político, un Estado donde el concepto de la ciudadanía, porque tú sabrás perfectamente que el imperio romano, X tiempos después, pues un ciudadano romano podía ser negro como el tizón, podría ser rubio como la cerveza o podría hablar griego tanto como el latín, ¿no? Mientras que los estados-nación producidos por el capitalismo y luego después por el liberalismo y la burguesía sí que está mucho más cohibido, ¿no? Es que claro, la historiografía y el rollo de los dos últimos siglos nos pone el estado-nación como el liberal, tal, los italianos cantando a Verdi, no sé qué, tal, frente al feudalismo, pero bueno, los estados plurinacionales previos, desde luego que no hacían esto. Tú a lo mejor Carlomagno exterminaba a los bátavos, pero lo hacía porque no se convertían al cristianismo como él quería y no porque no hablaran francés. Sí, pero es bueno, es evidente, ¿no? Y más cuando estas minorías o estos grupos étnicos deciden ser protagonistas de su vida, pues claro, un dictador suelo como este no se puede permitir. Claro, y el hacer los estados y relacionar las naciones con los estados y las naciones con las lenguas y con la etnia, pues provoca después, pues estas cosas, provoca los genocidios. Y joder, es que no hay que mirar un poquito África y tal para darse cuenta de, ¿no? No, porque le pregunten a los armenios hablando de Turquía, ¿no? Y hace apenas 100 años, por ejemplo. O a los maragatos. Estoy empeñado yo con los maragatos. Los maragatos de la maragatería. Sí, también fueron... ¿De dónde van a ser, si no? Quisieron incluso esterilizarlos y exterminarlos, porque los consideraban poco más que... Ya nos hablarás de los zamoranos esos de pro... No, en serio, lo de los maragatos es muy curioso. Estoy leyendo últimamente bastante sobre la historia de los maragatos y es que... ¿Maragatos? Y luego en Málaga te vengo para pedir la mano de tu hija. Y luego, no, por lo menos ya para la gente que lo escuche, aunque sea hace un, en 30 segundos, dinos qué es, que son los maragatos y que es la maragatería. ¿Dónde estás, sí, ¿dónde estás situada? La capital sería Astorga, por decirlo de alguna forma. 25 pesetas cada uno, sí, que hagan las cosas que se parecen los maragatos. Sí, los bueno, pues es a ver, ya sabemos que todo a clasificación étnica no viene al caso, pero tenían unos rasgos étnicos característicos, quizá un poco más morenos. Sí, eso es como los vaqueiros, claro, de Asturias, sí, sí, los no, sí, sé qué de tal, siempre ha habido. Los pasiegos siempre ha habido. Siempre ha habido. ¿Por qué? Porque antes... Pues sus formas de vida son distintas a no, la gente porque, de la ciudad. Porque antes había diferentes formas de vida, sí, diferentes culturas, diferentes comprensiones del mundo. Dice, ahora como todo es igual, claro, todo, claro, es lo mismo. O sea, es que ahora esto es lo más... Lo más soso, lo más monótono y la mayor mierda de todo. Pero puedes cazar Pokémon, coño. Han destruido todo y lo que hace no es sumar. La multicultura, el multiculturalismo no existe. Se destruyen las culturas, pero no se crean culturas nuevas. Se destruye todo en esta cultura que no es ni cultura, que es mierda, que es la anticultura. Se multiplica por uno, es así. Poco a poco se multiplicará por cero. Sí, no, es que eso es. Por eso, de eso que hablamos... Pues esta gente es una gente de la región. Pues eso ya no existe. Esas cosas ya no existen. No. ¿Por qué? Porque en este mundo no puede existir eso ni nada. La diferencia no. No puede existir lo diferente. Claro. Es exterminarlo. Claro. Porque además... Ni las formas de consumo serían las mismas. Y claro, ¿cómo que consumo? Es que no había consumo. No, me refiero a que... O sea, que en cada sistema cultural, independientemente de que ahora podamos estar en el siglo XXI o no, hay unas prioridades, hay unas creencias y otras no. Entonces el capitalismo lo que tiene que conseguir es que un maragato, un peruano quechua o un kalenji de Kenia o un aragonés quieran cazar pokémons. Entonces, claro, el exterminio cultural ya no es quizá con fusiles, con rifles, como se hacía con los mapuches en el siglo XIX en Argentina. Finalmente, sin fusiles siendo, no, pero, se hace nada. Pero sigue, o sea, siéndolo con espejitos, cuentas de color y con agua de fuego, con distintos formatos. Pero básicamente el concepto de herramienta, aculturación y intoxicación... De todo tipo, sí, es el mismo. Mientras el mapuche se ponga una camiseta del Madrid. Pues mira, hablemos de eso. Pues todo estará bien. Hablemos de eso, de un tema que también comentamos en otro programa. Que viviendo en este país en el que podemos estar henchidos de orgullo, porque es donde más. Bueno, de los que más del mundo más turismo hay, que este año de nuevo se vuelven a batir todas las marcas en visitantes y todas estas cosas, el turismo. Que una cosa es el turismo, que destruye todo, porque el turismo destruye... Claro, nos damos cuenta que el turismo destruye los restos, los penosos restos de culturas, de las interesantes de las que hablábamos antes, ¿no? Pues eso, mira, pocas veces he visto escritos cosas contra el turismo, interesante. Ya hablamos que en el último Argelaga, que lo tengo por aquí, de hecho, había un artículo muy interesante. En una Quinza Azucena también de hace unos, de pocos años, de un par de años, venía un artículo también muy interesante sobre el turismo. Y venía una foto que era increíble, porque era una foto de unos bosquimanos de esto, ¿no? Todo vestido de Kalahari y tal, haciendo se pues llaman eso. Bosquimanos, eso ya es una cosa imperialista y acultural de la DIL, es bueno, un nombre correcto actual. Los Atka, o cómo, los ¿cómo San, se llama? ¿No? Los San, Sun, sí. Bueno, me da igual. Los Inuit. Por eso. Me da igual. Bueno, el tema es el siguiente. Se veía eso, y un montón de, o sea, cuatro haciendo una especie de danza y 400 guiris con cámaras de fotos europeas ahí, o sea, era algo absolutamente aberrante. Es que de hecho, y de hecho, ahora ya el tema ese de todo lo que nos sabíamos, yo por lo menos siempre me ha interesado ese tema, la antropología y tal, lo del tema de que los huevos de avestruz, que los vaciaban, metían el agua, los tapaban con un poco de cera, los enterraban para luego beber, tal. Eso lo hacen, pero lo hacen como exhibición para los turistas. Claro. O sea, ya pero no tiene sentido. Se ponen el taparrabos y cuando se van, se quitan su taparrabos, se visten y se van a... Y se cogen su agua de fuego, como bien decía, que extermina y mata, como bien decía, caballo loco y todos alcoholizados. Y su pantalón de Nike, sí, o de Adidas. Y lo que sea. O sea, el capitalismo es destructor. El dinero lo destruye todo. Destruye el mundo. Destruye. Es que destruye las gentes. Destruye los ecosistemas y destruye las mentes. Lo destruye todo. O sea, es nocivo de per se. Es nocivo. Es verdad. Es horrible. Es destructor. Es destructor. La mierda absoluto del diablo. Que entonces, llamaba. Aquí, sin embargo, parece ser que en el Estado español en el que están aquí, a ver si hacen gobierno. No. Uy, más cortado. No, con más frecuencia deberías hacerlo. Me he bajado un poco porque nos estabas atronando. Bueno, pues eso. Aquí en el Estado español parece ser que debemos estar orgullosos de toda la gente que viene aquí a comprar y a gastar, ¿no? Y claro, y que crea empleo, aunque este agosto no se ha subido o bajado el paro, creo que haya bajado, me da lo mismo, crea empleo de mierda de lo que vamos a hacer aquí. Tenemos que ser, aquí la gente en general, aparte de funcionarios del Estado, no sé qué, trabajos un poco en una cosa y otra, sobre todo va a quedar eso, a reírle las gracias a los guiris, a hacer trabajos temporales, se van a hacer todos, pero... Que vengan aquí los turistas y nada, hacer sus camas, limpiar la mierda, sonreírles, ponerle los pinchos, las tapas, mierda y tonterías. Como las Canarias, por ejemplo, que es el ejemplo exagerado, como Mallorca, que es el ejemplo exagerado en el que ya no se puede transitar por la misma ciudad de la cantidad de turistas que hay. Pero en ese caso... Como Ibiza, que ha salido hace poco, que los trabajadores que están trabajando en Ibiza, sabéis que ha salido hasta en la tele, pues no tienen ni dónde dormir, ya sabes que tienen que dormir por ahí, tirados por el tira de campaña... Y esas cosas. Pero entonces, bueno. Pero es que esos son ejemplos destacados, digamos, por la concentración geográfica, por la propia limitación espacial de las islas. Pero eso ocurre ya en prácticamente en la mitad de la península. Barcelona misma. Es que Cataluña es el principal destino turístico. Sí, Barcelona es algo inhumano, hasta eso. Hasta reacciones, etcétera. No hay más que darse un paseo muchas veces por el centro de las ciudades y tal. Lo que te encuentras es que te sientes desplazado. La famosa gentrificación también está a la versión, sí. La girificación, ¿no? Cuando vas por zonas donde dices, coño, es que me siento como toro sentado rodeado ahí por. Mira que no quiero emplear esa palabra, pero no tienes que ir demasiado lejos. Te vas a la pasarela Argumosa, intentas sentarte en una de esas antiguas terrazas que eran vistas por encima del hombro por mucha gente, porque era un barrio que dejaba mucho que desear, y es que ahora es una auténtica pasarela de moda, claro, de pijos, pijas, de todo el mundo. O sea, pero es que además, o sea, vienen las guías, porque el otro día tuve el disgusto de estar mirando una guía de estas de Lonely Planet concretamente, y no, de Madrid, y tal, te decía eso... Venga al diverso y multicultural barrio de Lavapiés. No hay como la calle Argumosa en la cual podrás disfrutar de todas las etnias y todas las... ¿Esto qué es? Y lo único que veo aquí es una pandilla de pijos y pijas. Claro, pero el tema es venderlo todo. O sea, venderlo todo. Cuando hace 5 años, o bueno, igual 10, porque claro, mi memoria ya empieza a tener ahí sus desperfectos, hace 10 años esta zona era lo peorcito por donde se podía estar. Uh-huh. Y ahora, sin embargo, pues sí, de hecho me fui asaltado y una técnica que se llama el cogoteo. No nos cuente los pormenores. Por ay, Dios. Me levanté cagado, literalmente. Aquí el compañero de radio fue agredido en un acto de, ¿cómo se dice? Eso es de alianza de civilizaciones. Choque de civilizaciones. De alianza de civilizaciones, esta del Zapatero, fue semiestrangulado por un grupo de jóvenes magrebíes. Igual me acusan de racista por decir que no eran de aquí. Sí. Que dejaron inconsciente y deyectado, pero bueno, eso es otro tema. Pero literal. Eso es un acto reflejo, no te avergüences. No te avergüences, que ya me avergüenzo yo por ti. Vamos a lavar su mancillado honor, su defecado. Y su mancillado culo. Que conste que no se cagó literalmente del miedo, sino que al quedar inconsciente se le aflojaron los esfínteres como un buen ahorcado y se le vaciaron los contenidos. Eso te pasa por no salir cagado de casa, que lo sepas. Está muy bien la rima. Bueno, pues eso... Eso es lo que hay, turismo, luego eso, los turistas ya tenemos, por, lo que ya comentamos, por un lado el rasta que va el papel del culo, que va a medir la de La Palma. Otro que en un islote de ahí de Baleares, ese es en versión rasta así tal. Luego el pijo que desde el yate tiene una bengala y quema media isla también, reserva ahí en Mallorca, un islote también reserva, tirando una bengala desde el yate. Eso es. Es que, mira, ese islote, el otro día vi que salía ese islote en la tele, que ese islote es de propiedad particular, aunque sí, esté protegido, sí. Y salían los dueños que querían venderlo, suplicando pero que se lo compren. Que se lo comprara el Estado para que hiciera ahí un parque natural, porque claro, eso se convierte en una especie de masificación del turismo pijo. Que llegan 8.000 yates. 8.000, ya claro, evidentemente, para la jet set y gente ya con... Ya en tiempos de Bailén fue utilizado por miles de franceses, ¿no? La Cabrera. Es que esto es un islote pegado a Cabrera. Entonces van y no ahí, es conejera, los, ¿no? Los pijeras con sus yates, allí se bajan a zonas protegidas. Claro, tú a lo mejor te metes en La Pedriza con una lata de cerveza madrileña y una sandía en un charco y como ahora es protección de Parque Guadarrama, te empapelan, pero hay quien va a ir a claro, empapelar a los pijeras. Ahí no hay guardas. Ahí no... Y bueno, pues están ahí el turismo de todo, desde el más rico al más pobre, y la verdad es que es lamentable. Bueno, allí pobres creo que habrá pocos, ¿no? No, me refiero al parque temático de la península ibérica. Me refiero al parque temático de la península ibérica con todo tipo, desde gente que viene... El otro día vi también, la verdad es que es un poco ya es lamentable, decadente, ¿no? Veía... Decadente, este mundo es decadente, sí, de totalmente. Hecho, sí. Un programa que era sobre estos que sacan ahora verano, no sé qué, las fiestas en verano, y la verdad es que produce retortijones. Pero como esa especie de, como era de callejeros en la playa. Sí, no, sí. Pues bueno, resulta que hay grupos enteros, sobre todo de guiris, especialmente del hemisferio sur, o sea, neozelandeses y australianos, que se dedican a hacer, en vez del gran tour que hacían en el siglo XIX los ingleses, que se venían a conocer Florencia, Granada, París, los ingleses y tal. Pudientes, sí, claro, muy pudientes. Los ingleses no pudientes estaban de los barcos cortando orejas y saqueando cosas o sacando carbón. Bueno, pues en vez de eso, ahora vienen y se tiran a lo mejor 6 meses al año enlazando San Fermín con Virgen Blanca, Virgen Manuka, con Ferman, fiestas de Mykonos en Grecia, con otra, o sea, se tiran como 6 meses al año viviendo la fiesta en ese sentido. ¿Pero eso que todos los años o un año en concreto? No, pues yo creo que hay gente que ubica por lo menos buena parte de su juventud a eso, y pasarse años y años pues ahí dedicado a la fiesta de la fraternidad modelo americano, ¿no? Esto es a lo que llega. La verdad es que, claro, es un claro síntoma de decadencia civilizatoria. Hay que decirlo, todas las civilizaciones en sus momentos originales tienden a ser, digamos, un tanto más, como diríamos, puritanas, puritanas sería una buena palabra, ¿no? Con ciertas éticas del trabajo, del esfuerzo y tal, y acaban siendo degenerada, ¿no? El desmadre, ¿no? Sí, hay que salve si quien pueda. Salve, sí, un poquito sí, la falta de Arnold Toynbee. ¿No? Sí, de Toynbee o de Twin Peaks, pero es que es así, y es que yo creo que se repite cíclicamente y no hay más que verlo, ¿no? O sea, tú ves el siglo, pues cualquier etapa civilizatoria de crecida, apogeo, mantenimiento y decadencia, pues sí, se mantiene, y no hay más que verlo. Los Estados Unidos, hasta los propios Estados Unidos, en su inicio, en su auge a principios del siglo XX, digamos que estaban cargados de buenas intenciones. Sí, sí, sí. La sociedad norteamericana está viviendo un proceso bastante parecido. Bueno, por motivos que no vienen al caso, he andado un poco por Florida este año y tal. Okay. Mírale, aquí tenemos a un. Speaks English. Que tú no sabes español, mi vida. Ahí solo sabes. ¿Has dado alguna limona a los pobres? Si tú quieres hablar inglés, vete al norte, vota Trump. ¿Has dado alguna limona a los omeles o no? No, lo que es curioso es. Se ha tomado una omelette. Que no toda, toda la zona costera de la Florida, ¿no? La zona más pija de la Florida, concretamente Miami. ¿Dónde estabas tú entonces? Sí. La Florida, mi hermano. Con pues, artículo. Todos los edificios los está construyendo Donald Trump, ¿no? Sí. Y claro, y todos los trabajadores son mexicanos, cubanos, tal. Entonces pero es que es curioso, porque claro, las clases medias norteamericanas se han convertido en una especie, o por lo menos lo poco que yo he podido observar, las clases medias norteamericanas se han convertido en una especie de veedores de televisión única y exclusivamente, consumidores de. Y es que. Ya has dicho bebedores de televisión, bebedores, como Simpson. Veedores. De televisión. Veedores. Sí, como oidores, veedores. Y yo creo que además, yo creo que no sé si podrías estar hasta un cargo existe, administrativo de la época del siglo XVII. Existe, ¿no? El real veedor, el real oidor. Sí, no estoy inventando. Y entonces, sí, bueno, incluso en el imperio de los Incas, los ojos y los oídos del Inca. Y el propio Partido Comunista. Sendero Luminoso también. El partido tiene 1000 ojos y 1000 oídos. Pero yo creo que tenía solo 2 de abril. No, en todo caso 3. Entonces, lo que es curioso es eso, ¿no? La clase media norteamericana, pues, que era una clase, digamos, muy, utilizando un término que no me gusta, emprendedora, de cultura del trabajo, del esfuerzo, del do it yourself. Dios, ¿no? Emprendedora. Del hombre hecho a sí mismo, del American Way of Life. Se ha convertido en una especie de el sueño americano, ¿no? El típico pordiosero que acaba siendo Donald Trump. Y ahora que son cosas. Estos mexicanos, los que, o cubanos, o hondureños, o lo que sea, los que están ahí. Eso ya puede ser emprendedores que creo que no van a llegar muy lejos. No, pero es porque, o sea, trabajan el doble, entonces, pues los propios magnates de la construcción lo prefieren, Unidos, claro, lo prefieren, lógicamente. Claro, porque, claro, el trabajador norteamericano, pues quiere trabajar en unas condiciones determinadas, tal, y es curioso, porque este hombre ahora quiere expulsar a esta gente, pues, ¿a quién va a contratar? ¿No? Y si los echa a todos, ¿quién va a hacer sus? Es como decir, a ver, queda todo el mundo expulsado menos mis esclavos, ¿no? Lo que diría el faraón, porque es que si no, no el tiene faraón sentido. Faraón no tenía esclavos. Mira, has dicho una palabra ya servidores. Que. Una palabra para ya seguir con ello, que es el tema de los emprendedores, la emprendeduría, emprender, que es algo que a mí me da, o sea, me repugna. Yo no sé. Y hay un programa en La 2 que a veces lo ponen por la mañana pronto, cuando yo trabajo, a veces lo pongo testimonio en la tele. No, que es de emprender, sí, emprender. Y te salen, mira, es que entre un atajo de inútiles, incapaces, soplapollas, contando unas con unas gilipolleces estas de internet, que si vender, unos negocios de estos que dan vergüenza ajena, o sea, cosas inútiles, algo inútil, pero vergonzoso, bochornoso y denigrante. Y se gaste sus 4 perras girando en el paro para montar un negocio de vender muñecas de trapo autofabricadas. Porque y el tal, tema es ese, el tema es que para no ser un, para no un estar luce, haciendo las camas, sirviendo las copas y limpiando los culos de los turistas, puedes hacer otra cosa, que es hacerte autónomo, que te exageren impuestos y hacerte emprendedor. Y montar algún negocio que no sé por qué el 99% de los que salen son todo de patéticas gilipolleces de estas de internet, de que si juegos de no sé qué, de chorrada, de, pues esas tres cosas que la ves y dices, pero qué tipo de... O sea, unas gilipolleces que no tienen ningún tipo de mérito, o sea, no tiene ningún mérito, no. O sea, es patético lo de emprender. Lo de emprender es algo que parece que... lo de emprender hoy en día parece que soy emprendedor. ¿Emprender? Pero solo hay ¿qué es eso? Solo hay algo peor que decir que emprender, que es ponerle sufijo miento. Empoderar. Emprendimiento y empoderamiento. Dios, no, por a favor. Tomar por el viento. Es lo único que es que encima son palabras súper malsonantes y yo creo que gramaticalmente incorrectas, por otro lado, pero es que suenan como el ojete. Dios, que sea el emprendimiento. No, pues son esas putas modas verbales, perdón por el exabrupto, que pretenden camuflar bajo oropeles la nada más absoluta, tanto en el emprendimiento como en el empoderamiento. Sí. Sí, el empoderamiento viene una mala traducción, el emprendimiento de algo parecido, pero vamos, es que es eso, hacer pretender que, claro, hay dos tipos de personas. Yo creo que los cobardicas que nos dejamos explotar y trabajamos tal, y los gilipollas emprendedores que se explotan a sí mismos emprendiendo que el 90% no emprende nada porque se va a tomar por... se va a la mierda su proyecto, y el resto encima con cosas que hacen unas grandes, aportaciones a la humanidad y al progreso, ¿no? Como eso, por ejemplo, unas gilipolleces. Quiere transmitir mucho un poquito el concepto de la ideología americana, el hombre es el mismo, el creador, el emprendedor, en un sentido, pero pues claro, está el emprendedor. Pues eso aquí en la 2 todos los días. Claro, pero la transmisión es eso, del hombre que crea una mega industria tal, y ahora es eso, que ¿cómo quieres ser un triste y mediocre, una mediocre persona con empleado, un trabajo fijo para toda la vida? No. Sí, está de cachondeo. Bueno, pero es que es la mejor forma de autoesclavizar a mucha gente. O sea, ya es que sale más beneficioso. Estamos pasando de nuevo al feudalismo, en el sentido de es mejor si es que un siervo emprendedor que un esclavo empleado. Y me censurabais. Yo llevo 2 años y medio con mis teorías del neofeudalismo, con la adscripción a la hipoteca y el búscate la vida, porque el siervo, si se moría de hambre, era su problema, mientras que el esclavo había que darle de comer. Que eran cosas muy distintas, y por eso se acabó la esclavitud. No porque el espíritu cristiano quisiese redimir a los esclavos, sino porque... La situación es extremadamente grave. Debemos hacer un consenso para meterlo dentro de un marco que es monada. Como primer punto del orden del día, actualizaremos nuestro sueldo. Como segundo punto, bajaremos el de los demás. ¡Qué felices son haciendo el mamón! Siempre en nombre de la razón. Y su libertad vigilada por los cañones del capital. Porque aquí siempre mandan los mismos. Un congreso de ratones podríais formar. No representáis a nadie que os creéis, a quien queréis engañar. Quiero soberanía personal. Mi representación soy solo yo. Y nada me puede obligar con vuestra constitución. Bueno, pues una letra que tiene más de 30 años, que sin embargo es de una actualidad rabiosa. Sí, rabiosa seguro. La gozadera. Porque más que los ratones, el congreso de las ratas. Pero bueno, pues nada, no, está bien. De hecho, hay una curiosidad. Oyendo un programa de radio, de cuyo nombre no puedo acordarme, salía Los Estopa tocando en la radio esta canción, que le gustaba tocando esta canción, ¿sabes? Pero bueno, pues el congreso de los ratones de la Polla Records, ese grupo ya extinto. Muy bien, ¿cuánto nos queda? A ver, de control, por favor, detrás de la mampara. Control, quedan 15 minutos, 15 segundos en este momento. 15 minutos, eso es mucho. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué sabemos de los UTIs? Deja de bajar pegatinas de la contratertulia y... ¿De los UTIs? Sí, ¿no? Pues en Yemen últimamente ha habido unos bombardeos de estos. Bueno, cuenta. Hablemos del conflicto en Yemen, que nos gusta, cuando hablamos de un tema aquí nos gusta seguirlo un poco, porque la cosa está allí muy mala. No sé si alguien se fijó hace la semana pasada. Ha habido sarao últimamente. En sí. La semana pasada, si no, fue la semana pasada, creo recordar. Pues sí, hubo un atentado en un centro de reclutamiento de. Sí, lo vi. Una masacre de estas. ¿Pero quién atentó contra qué centro? Pues, exactamente. Pues, lo reivindicó el Estado Islámico y atentó contra un centro de reclutamiento del gobierno, que creo que en este caso ese gobierno era el gobierno respaldado por Arabia Saudí. Ajá. Y sucedió. Vale, esperamos una auténtica masacre de estas que bueno, una guerra olvidada. Que los yemeníes o yemenitas, o como se les quiera llamar, la antigua Arabia Félix, ay, qué ironías de la historia, pues de Félix poco y de árabes se están un poco hartos, sobre todo de los saudíes. Pues nada, ahí seguimos con la guerra. También se está recrudeciendo la guerra en Libia, por cierto, que llevan en Sirte. Así pues, de Libia no sí, estoy enterado. La de ciudad de Sirte, que es donde tenía más o menos su campo de operaciones la filial libia de Estado Islámico, pues están siendo atacada por las fuerzas de gobierno o por milicias rivales. Sirte está, para el que no lo sepa, Libia, todos sabéis que es básicamente una franja de costa y un montón de desierto, y la costa es pues como una especie de cuesta, ¿no?, que va desde el noroeste, del noreste, del noroeste al sureste, y luego hace como una pequeña curva hasta hacia arriba de este Egipto. Pues justo en esa curvita, en el pico de abajo de la curva, que se llama Rommel. De Sirte, el Golfo Sidra también, el que se llamaba el Golfo de Sidra. ¿Os acordáis? Los más mayores os acordaréis por el bombardeo de los americanos en el 86, ajá, con la canción aquella de Código Neurótico y tal. Y bueno, pues ahí está el fregado, pero muy gordo. Los niños libios juegan, o sea, corren entre bombas y escombros. Reagan tiene los niños yanquis juegan al libro en las calles. Los niños libios corren entre bombas y escombros. Reagan tiene almorranas, su culo escupe sangre. Esa era la canción. No quedan fuerzas para romper las cadenas y gritar. Esa bueno, era la canción. Hoy sí. Un día la pondremos. Pues bueno, pues que tenemos todo el ajo de Oriente Medio bien aliñado. Evidentemente en Irak tampoco es precisamente la paz. Y bueno, ahí sigue, ¿no? Estos conflictos, este ensangrentamiento. Y luego muchas veces nos pretenden hacer vender muchos que Occidente son la pobre víctima inocente. Donde bueno, por cierto, el otro día, mira, hablando, antes estábamos hablando de ciertas cosas de aculturación, de tal y cual, y sí. me acordaba como de una famosa imagen de finales de los años 40 en España, donde la autoridad multaba a una señora por extranjera, claro, hablando del turismo, por usar el bikini en las playas, ¿no? Y ahora, por ir demasiado destapada, y ahora joder, en menos de 50 años, o sea, 50 años después, ya sabéis que el tribunal competente sí. que sea en Francia, sí, como estaba claro, ha tirado abajo eso porque era un escándalo, sí. ¿no? Lo de prohibir el burkini. Es que ya desnudando la peña en las playas. Sí. Pero probablemente, pues no es ahora mismo. Probablemente puede haber varios albinos linchados ahí para... Vale, ya solo te puedes bañar si estás desnudo y erecto. Y si las mujeres si tienen cierta talla de tetas, ¿no? Porque si no, tampoco puedes. Es una tomadura de pelo. La cuestión es que tampoco vienen al caso. No, lo curioso es que, por ejemplo, hablando de esto, en España también ha ocurrido bastantes casos, claro, de fundamentalismo, porque hay bastantes municipios de España que han prohibido eso de ir con bañador en las calles o ir sin camiseta, ¿no? Entonces el fundamentalismo de censurar la piel humana no parece que venga solo del extremismo islámico, porque en capitales de provincia española se ha prohibido ir sin camiseta. Sí, no te quieren atender con bañador y chanclas y con el torso descubierto y demás y tal. Yo es que como tengo perrillos y tal, o tenía, mejor dicho, o tengo, ya no sé lo que tengo, frecuentaba mucho las playas nudistas y tal, ¿no? Que es el único sitio donde los perros no son mal vistos. Y eso que van vestidos. Sí, y eso que no se sientan en las sillas del chiringuito, porque, bueno, ese es otro tema. Pero... Es curioso, sí. Quería comentar también a nuestros oyentes, si es que hay alguno, tal día como hoy, un libro bastante interesante que me he estado leyendo este verano, que es Clandestinos, de Dolores Martín. Sí, que no sé si lo habrás leído. Hace años. Sí. Está bastante interesante porque aporta muchos datos de una parte de la historia del anarquismo, por lo menos para mí, desconocida. Y supongo que para otros tantos también, ¿no? Hace mucho hincapié en lo que fue la guerrilla... O sea, en la vida de ciertas personas que participaron en la guerrilla anarquista durante el franquismo, y no solo eso, sino en la formación y la génesis de esos grupos, ¿no? Y cómo, yo qué sé, poblaciones que hoy quizás suenen por otras cosas, como Hospitalet, por ejemplo, eran auténticas... Pero no solo ya, digamos, la parte más militarista de lo que fue la guerrilla o lo que fue la guerra civil, sino... ¿De qué, la parte a qué más libro...? De Dolors Marín, el de Clandestinos. Ah. Está bastante bien. Sí, pues... La creación de escuelas racionales. No, no tiene nada que ver con el de ministros anarquistas o con... No, con el de la revuelta permanente. Digo que hablando, por ejemplo, de Igualada, además, sí. y de todas esas poblaciones de Cataluña, no Barcelona, la revuelta permanente de Baltasar Poncel, el hombre este que entrevistó a Joan Ferrer, este libro que es un auténtico tesoro, lo digo y lo repito, Premio de Espejo de España del 78, aquí te viene de todo. Este libro hay que leérselo. De verdad, yo le digo a la gente, no sé si existirá por algún lado, que esto lo reedite quien sea la mala testa, quien sea que reedite esto, porque este libro... Con notas a pie de página, porque hay que comentar. No, y tiene unas fotos buenísimas. Hay comentarios que con el paso de los ánimos de los años puede causar alguno escándalo. Sí, bueno, ya, pero bueno, que la gente no se escandalice tanto, que aquí no podemos escandalizar todos y todas de muchas cosas. Pero bueno, es verdad, hay cosas que igual no son políticamente correctas, tampoco tantas, ¿eh? La construcción de las escuelas racionalistas desde los propios sindicatos, de las propias bases de las personas, o sea, mira, el afán de conocimiento, los grupos naturistas, los grupos ecologistas, los grupos de autoaprendizaje, o sea, es un patrimonio y una cultura... Un ejemplo, y recordando con lo que en el programa especial de la guerra dijo mi tía abuela Ángeles, de que ahora la gente traga con carros y carretones, ¿no? Carretas y carretones, decía, que ahora los tragamos todo. Pues mira, un ejemplo, hoy últimamente el tema de las horas extras, los sindicatos, no sé qué, bueno, pues aquí en este libro, La Vuelta Permanente, que además tengo aquí en mi mano y lo demuestro así. Doy fe, lleva 3 meses que no lo suelto. No lo suelto, lo llevo siempre. No, hombre, no, lo he traído hoy porque traía unas cosas, digo, a ver, como no tenemos una preparada, hay que traer algunos papelotes. Bueno, pues... Deja de dejarnos mal, está todo perfectamente. No lo voy a leer literalmente porque no sabría encontrar, porque tengo aquí medio libro con las páginas dobladas porque es muy interesante todo. Dice, marca todo por las páginas que no me sirve para encontrar. Claro, ya marco tantas que ya no sé cuáles son. Pero bueno, el tema, mira, por ejemplo, el tema de las horas extra, ¿no? El tema de hacer horas extra, ya sabéis, pues claro, se pierde muchos empleos, la gente hace horas extra. Encima es que ha salido aquí, o sea, que te digan en el telediario que es que la gente hace horas extra si no se las pagan, o sea, que es lo normal. O sea, lo normal hoy en día es que tú hagas horas extra y no te las paguen, eso no se ha visto, eso no se ha visto. Eso no se le ocurre ni al Casola Manteca, que decía un antiguo compañero. ¿No os acordáis también en una contratertulia hace un par de años que llegamos con un cartelito de estos de la calle? Busco trabajo. Sí, aunque sí. No quiero sí. Sueldo. No sí, sé, sí, sí, sí, sí, sí, sí, estas tal, cosas de... Bueno, pues lo que comento, horas esta, y sale pues la basura humana esta de los sindicatos, que si comisiones, UGT, no, que salen por la tele diciendo, ya no sé ni cómo es el nuevo, porque de que no está Cándido Méndez y no me he hecho todavía el nuevo. ¿Ya no está Cándido Méndez? No, ya... Dios mío, ya ni por... Se ha jubilado, ahora me imagino que estará con Felipe... Está en el planeta Endor con los Xbox. O igual tiene un chale al lado del de Felipe González, ese ahí. Yo el otro día estaba oyendo la radio, una emisora bastante aún más reaccionaria de la media, en la que salía como tertuliano el cerdo infecto, inmundo, puerco, traidor, que se lleva una mierda de hostia, pero nos alegramos mucho del Fidalgo ahí, le llamaban... Es que el Fidalgo, presentador faccioso llamaba al Fidalgo para que diera su opinión. O sea, es que y lástima de Comisiones Obreras. Lástima de Garrapata con la fiebre hemorrágica que le hubiera enganchado de Congo. Ya te cuento. Bueno, pues lo que decía, pues en este libro decía cómo se resolvían esos temas. Pues de la manera más simple que hay. Aquí te cuenta. La acción directa. La gente que. Las tenerías son donde hacían el cuero y todo eso. Los curtidores, las tenerías. Pues de repente la gente decía, se acabaron, no se hacen ni una hora extra. Aquí, que contraten a más gente, nosotros hacemos nuestra jornada, que es la más corta de la de ahora y mejor pagada, lo siento, pero es así, para la época más o menos. Dice, no se hacen horas extras. ¿Qué pasa? Porque la gente no se quedaba en casa ni salía un imbécil por la tele diciendo gilipolleces que ni se cree. La gente quedaba y se iba. Dice que iban por las noches al lado del río, que era donde estaban las tenerías, buscando. Y cuando veían luces, hay un taller ahí trabajando, miraban por la ventana, veían trabajando, se esperaban. Y cuando salían... pues una somanta de garrotazos y los tiraban a la acequia, a los esquiroles. Claro, pero es que ahora, es que ahora si él quiere trabajar, aunque haya vuelo general... Libertad. No, y la diferencia es que ahora a lo mejor entonces... A lo mejor es que entonces si te pillaban haciendo eso te condenaban por agresión y tal, en 3 días y tal. Y hoy en día como te descuiden es banda armada, ley antiterrorista y te meten 20 años y un día de maravillosa democracia. La libertad, el trabajo. Sí. Pero bueno, aún así, la gente no es que no haga eso por miedo a ser represaliado, sino porque la gente ya... tiene leucemia, o sea, no tiene glóbulos rojos, no tiene sangre. Querías decir Alzheimer. No tiene sangre, también. Sí. Tiene Alzheimer histórico y leucemia vital, o sea, no le corre la sangre por las venas, no tiene hematíes de eso. No tiene hormona de ningún tipo. No, entonces, ni glándulas. ¿Qué pasa? Y esta gente decía, vale, hacemos una huelga, pero sí, la huelga es huelga, o sea, aquí no trabaja ni Dios. Si no se hacen horas extras, no las hace nadie. Se iban allí y quien trabajaba, pues lo siento, le pegaban de hostias y decían, esto aquí no vuelves, le tiraban a la ceca o lo que fuera. Y ahí se hacía, patrullaban por ahí los grupos de obreros y así se ganaban las huelgas, así se conseguían mejoras. Pero así se conseguía con las cosas, ¿no? O sea, con vehemencia, con intención y juntándose y arriesgándose. Pero ahora mismo, ¿qué? Es que no podéis quejar. Es que no hay nada. Como rehenes. No hay nada. Ahora mismo, con la gente que ha asumido el discurso del Estado, la camiseta reivindicativa, ahora soy súper solidario. Claro, ahora que ya no hay ni obreros, ni proletarios, ni explotados, que solo hay ciudadanos y ciudadanía, que encima acata las leyes, pues ¿qué es esto? Y todo el mundo peleando a saber quién es más demócrata y tolerante, ¿qué es esto? La puta ruina. La puta ruina. Ruina nos come, sí. La ruina. Sí, es la realidad, es, no, así es. El discurso ciudadanista, el discurso de... Pues hay que respetar. O sea, son mansos. Incluso, ahora, mira, hay una pintada en cierto pueblo que yo frecuento, una pintada que pone... Además, de unos rojos desfasados. No nos domarán, como no hace un martillo. Digo yo, a buenas horas, mangas verdes. Eunucos, aquí somos todos mansos ya. Aquí, eunucos mentales o eunucos de verdad. Estamos todos y todas. Es que es así. Es así. Porque cuando el oprimido y el explotado se ha creído el discurso ciudadanista y se ha creído ciudadano, pues se ha entrado en la trampa de... No podemos tomar a los ciudadanos. Y hay otra cosa rehenes, que falta. Como la huelga de metro, ¿no? Que quizá sí. Yo, la memoria que tengo tampoco es muy larga, pero huelgas así un poco más destacadas, alguna huelga de metro, alguna huelga de limpieza, y el discurso que veías. Sí, sí. Las típicas de gente, entrevistas de la sí. Tele. Es que claro, si quieren hacer huelga, que la hagan, pero a mí que no me dejen sin metro. Ah, porque entrevistan no a trabajadores, sino a consumidores del metro. Entonces, claro, de repente cuando interesa eres consumidor, cuando interesa eres ciudadano. Pero de luego nunca eres un explotado, nunca eres... Entonces, claro. Pues si hay huelga de metro, no cojas el metro, desgraciado. Ese día, pues te buscas la vida, sales antes, te vas en bus o haces alguna otra cosa. Sí, ya no hay huelgas de nada, hombre. Ya, sí, pero ¿qué es ya eso? No hay ni huelgas. Igual que las huelgas de la limpieza, pues tenías que aguantar gente diciendo, claro, es que yo no tengo la culpa, yo no tengo por qué tener mierda en mi portal. Es que además la forma más fácil de acabar con agua de limpieza es que todo el mundo esparrame la mierda, queme contenedores... Y haga eso, y apedrear a los bomberos cuando viene a apagar los contenedores ardiendo. Esa es la manera de que acabe la huelga lo antes posible. Se llega a un acuerdo porque ganen la huelga los huelguistas y entonces vuelvan a recoger la basura con más ganas que nunca. Así, mierda en la cabeza. Es la mejor manera de que funcione el servicio de recogida de basura. Con unos trabajadores contentos que han ganado una huelga con el concurso de la ciudadanía, no, del resto de gente como ellos, joder. Claro, es la única manera. Clase trabajadora. Sí, cuando antes había clase trabajadora, ahora hay trabajadores que ya no son ninguna clase. Hay trabajadores desclasados. Operan trabajadores con clase que solo se preocupan de su estética y su estilismo. Hay un libro bastante interesante, aunque quizá un poco así complejo y árido y plumbeo tal. Sí, de un tal Richard Sennett. O sea, plumbeo es un plomazo de libro, quiere decir, ¿no? Sí, muy filosófico, pero bueno, no deja de ser interesante, sobre todo los ejemplos que pone, ¿no? Y se llama La corrosión del carácter, de Richard Sennett, ¿no? Y habla de eso, ¿no? De la gente desclasada, de lo complejo que es crear vínculos de lucha, vínculos de cuando tres semanas trabajas en una pizzería, dos semanas estás de fontanero, una semana coges aceitunas. Los vínculos se crean en torno a, yo que sé, a otras espacio, cosas, ¿no? Equipo de fútbol y a cosas de esas. Pero es que un equipo de fútbol... Frente a un inmigrante que encima no te ha hecho nada y cosas de esas, ¿no? No, pero es que hasta el tema del equipo de fútbol, se podría hacer incluso un análisis de clase de cómo ha variado el tema del mundo del fútbol de los 100 últimos años, cómo han pasado a ser un producto de puro marketing, de publicidad y tal. Hay un programa, a la gente le digo, en Radio Ola, específicamente de deporte de calle y tal, ¿no? Deporte de calle se llama, es que ahora que tratan esos temas. Y cuando ya había equipos de fútbol, a lo mejor un equipo era el del proletariado de tal zona, mientras que el otro era el de tal. Los equipos de la Unión Soviética en su momento, el Lokomotiv, el Dinamo, todos estos eran de los sindicatos y eran, bueno... De los sindicatos soviéticos que eran precisamente sí, menos vertical de aquí, ¿no? Has puesto un ejemplo tanto desafortunado. La Estrella Roja. como muchos de esos que se hartan de presumillos el Madrid, el equipo del régimen, cuando los equipos del régimen en su momento eran el Barça, el Bilbao y el Atlético de Madrid. Vuelvo a decir eso y te cruzaré la cara al salir de este local. Yo no entiendo el fútbol, pero me niego a que se trate eso. Pues en su momento, y por ejemplo, un día te recomiendo que indagues, por ejemplo, sobre el Fútbol Club Júpiter de los años 20 y 30 en Cataluña, que te interesará mucho esa historia. ¿Quiénes eran los del Júpiter y las cosas que hacían y a qué se dedicaban? ¿Ah, sí? Porque tienen mucha amiga. Pero es más interesante que la mocedad de El Nui del Sucre con su grupo Los Hijoputas, que he descubierto también leyendo La Vuelta Permanente. Joder, pues lo de los grupos juveniles, tío, es interesantísimo. Francamente, que es todo un campo de la historia y la historiografía que no está investigado lo suficiente. ¿Cuánto nos queda? Nos quedan 31 segundos. En este momento, 30 segundos. Pues nada, decir la tontería del día. Este programa entre calores, sudores y cerveza tibia, porque ya se ha calentado, nos despedimos y esperemos poder deleitaros con programas un poco más trabajados a lo largo de esta temporada. Pero es que, perdonadnos, pero hace una calor que no se puede aguantar. Salud y anarquía. Más calor que en julio y en agosto. Y este ha sido la contratertulia. Con el micrófono, contratertulia número 120. Hasta la semana que viene.